púrpura marchitada eres tú, flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú. Y las palmas de todo el sur. De parte